Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 5 de noviembre. El número de desempleados registra una leve bajada durante el mes de octubre en nuestra localidad, pasando de los 3.024 desempleados del mes de septiembre a los 2.995 en octubre, lo que supone una bajada del 0,95%. Por sectores económicos, el paro afecta en Ubrique a 53 parados inscritos en tareas agrícolas, 1.248 desempleados pertenecen al sector industrial, 86 al sector de la construcción, 1.205 al sector servicios, así como 303 desempleados son personas sin empleo anterior. Hoy miércoles continuamos informando sobre los asuntos abordados en la última sesión plenaria, centrándonos en las intervenciones realizadas por los ediles del equipo de gobierno en el apartado dedicado al control y fiscalización de las distintas concejalías. En este punto del orden del día, la concejal de Hacienda, Remedios González, ha dado cuenta al Pleno de la liquidación del ejercicio 2013. Según los datos económicos aportados, el Ayuntamiento de Ubrique cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, aunque no cumple con la regla de gasto, tal y como establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es por ello que desde el Ayuntamiento se debe formular un plan económico-financiero para este ejercicio y el siguiente. Por decreto de alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014 fue aprobada la liquidación correspondiente al ejercicio 2013 del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, del que resultan los siguientes datos. Resultado presupuestario ajustado positivo en 1.796.258,22 €. Remanente de tesorería para gastos generales positivo por importe de 1.945.722,40 €. Por decreto de alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014 fue aprobada la liquidación correspondiente al ejercicio 2013 del Patronato Municipal de Deporte, del que resultan los siguientes datos. Resultado presupuestario ajustado negativo en 23.748,50 €. Remanente de tesorería para gastos generales negativo por importe de 66.943,60 €. Por decreto de alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014 fue aprobada la liquidación correspondiente al ejercicio 2013 del Patronato Municipal de Radio, del que resultan los siguientes datos. Resultado presupuestario ajustado negativo en 4.215,79 €. Remanente de tesorería para gastos generales positivo por importe de 10.046,96 €. Respecto a los datos anteriores, me gustaría realizar dos observaciones. En primer lugar, que en el caso de aquellos valores negativos que presentan los patronatos, hay que señalar que estos son compensados sobradamente con el valor positivo de resultado presupuestario y remanente de tesorería que presenta el Ayuntamiento de Ubrique. Y, en segundo lugar, que remanente de tesorería se ha visto beneficiado por el plan de pago a proveedores aprobado. He leído el informe del interventor municipal a 31 de diciembre del ejercicio 2013, según se deduce del estado de la liquidación, se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria. De este mismo informe del interventor municipal a 31 de diciembre del ejercicio 2013 se deduce del estado de la liquidación que no se cumple con la regla de gasto. Por ello, conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Ayuntamiento debe formular un plan económico y financiero que permita en el año en curso y el que viene el cumplimiento de la regla de gasto con el contenido y alcance establecido en el propio artículo 21 anteriormente señalado y cumpliendo con los plazos de aplicación establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. A 31 de diciembre de 2013 la aplicación informática no se encontraba operativa en todos sus servicios, por lo que no se podía calcular el cumplimiento de los plazos de morosidad. Actualmente ya se ha conseguido que se implante el módulo correspondiente, dando cuenta al Pleno de que el periodo medio de pago a proveedores global del Ayuntamiento y patronatos a 30 de septiembre de 2014 se estima en un 47,13% aproximadamente, según la información remitida por la intervención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se van a proceder a adoptar la medida legalmente prevista para alcanzar el periodo medio de pago de 30 días, que es el establecido por la legislación vigente. Y respecto al plan de ajuste aprobado con motivo del plan de pago a proveedores, el saldo es positivo por diferencia entre los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2013. Lo mismo ocurre con el ahorro neto positivo, que asciende a 1.189.732,98 euros. Una vez descontado los ingresos atípicos y en cuanto a las medidas específicas previstas en el plan de ajuste, se supera el ahorro en inversiones compensando la menor recaudación en materia de IBI respecto a la medida de ingresos prevista. Por tanto, podemos concluir que si bien las medidas no han evolucionado según lo previsto, se cumple con el objetivo final del plan de ajuste aprobado con motivo del plan de pago a proveedores. En segundo lugar, decir que el lunes 27 se llevó a cabo el Consejo Local de la Mujer, de donde salieron las propuestas para llevar a cabo en relación al 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Entonces vamos a hacer una recopilación de todas las actividades y os las vamos a mandar al resto de portavoces para que tengáis conocimiento por correo electrónico, aparte de publicarla en la página web para el conocimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar. También decir que por imposibilidad algunos grupos no pudieron asistir y que si tienen alguna propuesta que hacer, pues que nos la hagan llegar a través del correo electrónico o a través del registro general para que la podamos incluir en el listado total de actividades. La concejal de Vías y Obras, Pepi Gloria Pérez, ha presentado al Pleno un informe sobre las obras ejecutadas en la localidad y las contrataciones realizadas desde el Ayuntamiento durante el mes de octubre. Del mismo modo, ha informado sobre la puesta en marcha del Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y Protecciones de Urgencia Social de la Junta de Andalucía, que tiene en Ubrique una asignación de 19.500 euros y que se canaliza a través del Departamento de Servicios Sociales. Desde el área de personal, las diferentes contrataciones que se han llevado a cabo a lo largo del 30 de septiembre hasta el 27 de octubre son las siguientes. Se han contratado 3 limpiadoras, ordenanza de ayuntamiento 1, conserje de colegio 2, conserje de la escuela de música 1, profesores de escuela de música 6, auxiliares de hogar 2, oficiales de obras municipales 5, peón de obras municipales 4, pintor de tráfico 1, peón pintor 1, oficiales de primera plan profea 2, peón profea 6, guardia del parque de Rafael Alberti 2. Y del régimen agrario 5 contrataciones de 20 peonadas. Desde el área de jardinería, la relación de actuaciones durante este mes de octubre son las siguientes: el mantenimiento diario de la jardinería en general, como sabéis, los trabajos ordinarios y tratamiento fitosanitario y los riegos manuales periódicos. Avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 14 avisos de vecinos y colectivos y también la eliminación de 8 ejemplares de pino piñonero en la zona de Los Pinitos por razones de seguridad. El vivero municipal, los trabajos son los trasplantes en maceta, como bien los esquejados, los riegos abonados, la preparación de cribado de sustrato vegetal, la eliminación de malas hierbas, la preparación de máquinas para la almazara, instalaciones de invernadero para la actividad de extracción de aceite, tratamiento de zonas cepitosas en general, que consiste, como siempre, en el corte de césped, mantenimiento y el tratamiento con herbicida contra las malas hierbas y de hoja ancha. Avenida España, la poda de naranjo, zonas varias en la Plaza Sor Cecilia, Avenida Manuel de Falla, calle Julio Romero y alrededores, y calle Santa Rosalía, poda de naranjo. En el PP2, Coto Mulera, limpieza y adecuado del parque infantil, limpieza de Alcorque y eliminación de malas hierbas y acerado. Zona del puente de los Cuatro Ojos, limpieza de márgenes, avenida Blas Infante, podas de broce y limpieza de la zona y retirada de piedras y tierras en paseo. Barriada Ministro Fernández Ondoñez, limpieza de Alcorque y poda de arbustos y arbolado. La barriada Alcalde Antonio Vega, limpieza de Alcorque y poda de arbustos y arbolado también. Colegio Reina Sofía, rearce de Ormo y poda de arbustos y arbolado. Cementerio Municipal, eliminación de dos palmeras afectadas por el picudo rojo, la preparación de maceteros en acceso al recinto y recorte de setos y poda de césped y poda de arbustos. En la Plaza de las Palmeras, eliminación de 8 palmeras también afectadas por picudo rojo. Plaza del Jardín, eliminación de una palmera también afectada por picudo rojo. Y las actividades de educación, concienciación medioambiental en vivero municipal, actividad de la almazara ecológica, realización de una jornada de demostración, de extracción y cata de aceite de oliva por un grupo de adultos aproximadamente de 50 personas el día 24 de octubre. Las obras llevadas a cabo también desde la Delegación de Vías y Obras son las siguientes, con personal de obras municipales. Se han reparado socavones varios en la calle Álvarez Quintero, calle El Perdón, y se han reparado pivotes en la calle del Agua, calle Botica, calle Real, plaza Francisco Fato y Luca y plaza Colón. Se ha adaptado un acceso en la calle del Perdón, se sigue con trabajo de reparación del cerramiento del colegio Fernando Gavilán, se sigue trabajando en el AMPA del colegio Ramón Crosa, se está reparando los aseos de la celda de la Jefatura de Policía, se ha colocado los pivotes en la calle Jesús Nazareno y se han realizado trabajos de carpintería en San Juan de Letrán y en los bancos del PP Cerro Mulera. Se sigue trabajando en Nuestra Señora del Carmen, saneamiento y abastecimiento y pavimentación, y continuidad del acerado en la carretera de Corte. Se ha terminado el muro de contención en la avenida Juan de la Rosa, en la calzada, y se están pintando la guardería, el Colegio Reina Sofía y baranda. Se sigue con los trabajos en la puerta de turismo, consistente de ampliación del acerado y colocación de marquesinas, y se ha comenzado con las obras del proyecto de adaptación del antiguo mercado para locales comerciales y salas de exposiciones, en primera fase. Y pavimentación del margen derecho de la carretera 373, segunda fase, y reorganización de la rotonda de la Plaza de la Estrella. Desde el área de servicios sociales, los planes de actuaciones, los expedientes aprobados durante este mes de octubre han sido un total de 19, por un importe de 3.134,25. Recientemente se ha recibido la cantidad subvencionada para el Ayuntamiento de Ubrique de 19.500 euros del Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, según Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, por el cual se están canalizando todas las demandas planteadas en el Departamento de Servicios Sociales. Los gastos específicos a cubrir por estas ayudas serían la luz, agua, alcantarillado, basura y gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, alquiler, alojamiento en situaciones de necesidad. El procedimiento se realizará en los servicios sociales comunitarios y se hará mediante solicitud por parte del interesado, y los servicios sociales comprobarán dicha solicitud, la documentación requerida y el cumplimiento de los requisitos específicos para la concesión de esta ayuda, según el artículo 33 del decreto ley. En el pleno ordinario, también la delegada de Cultura, Josefina Herrera, ha anunciado que este sábado se inaugura la campaña de otoño de teatro 2014, con la representación de la obra La criada amorosa, del grupo teatral MDM. Las entradas donativos se ponen a la venta mañana jueves en la Oficina Municipal de Turismo. Bueno, pues desde la Delegación de Cultura se ha organizado este año también la campaña de otoño de teatro. Son cuatro obras que se van a representar durante los sábados del 8, 15, 22 y 29 de noviembre. Este año la campaña vuelve a estar dentro, digamos, tres obras de las cuatro están dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de COC, de la Fundación Provincial de Cultura, de la Diputación de Cádiz. Como digo, son tres obras de las cuatro que se van a representar. Por ello, este año pues tampoco se va a proceder al cobro de ninguna entrada, y lo que vamos a volver a hacer es un donativo de 5 euros, todos aquellos que quieran darlo, y este todo lo que se recaude pues irá destinado a Cáritas, que está llevando una gran labor. Las obras son las siguientes: el 8 de noviembre sería la criada amorosa, el 15 de noviembre la venganza de Don Bendo, el 22 de noviembre no hay burlas con Calderón y el 29 de noviembre ser o no ser una cómica tragedia. Esta es la campaña que tenemos y bueno, después también pues un poco decir que bueno, que ya hace el pasado miércoles se inauguró la exposición permanente de la ciudad romana de Ocuri. Esto ha sido a través de Diputación de Cádiz, que ha dado una subvención con fondos europeos a través del IDT y bueno, que constaba de tres partes. Una de ellas era precisamente la creación de esta exposición permanente, en donde se pueden ver objetos de la colección municipal, arqueológica municipal, además de también que se ha llevado a cabo por parte de un escultor, se le pidió que hiciera la réplica, las copias de las dos inscripciones que se hallaron en el foro de Ocuri. Fue Juan Vegazo el que la descubrió bueno, en realidad descubrió las aras, ¿no? Pero bueno, al final solamente quedan las inscripciones. Una de ellas está en el Museo Arqueológico de Cádiz, la que está dedicada al emperador Cómodo, y la que está dedicada al emperador Antonio Pío, pues estaba en el Museo Arqueológico, pero hace allá por los años 50 desapareció y no se sabe dónde está, pero afortunadamente a través de fotografía este escultor ha podido realizarla y podemos disfrutarla todos los ubriqueños y todas aquellas personas que vengan de fuera de Ubrique, pues pueden disfrutar de este legado histórico que tenemos aquí en Ubrique. Y además pues también se llevó a cabo la realización, se grabaron unas imágenes con una especie de dron que lleva una cámara. Son imágenes aéreas, son imágenes inéditas que nunca antes se habían visto de Ocuri y que la verdad que son espectaculares y que además también ayudan a los arqueólogos a descubrir pues cosas que antes no se podían ver. Como digo, esta es una de las tres intervenciones que venían a través de la subvención de Diputación. Las otras dos son la creación de la señalética que va en Ocuri, que ya también está prácticamente terminada, y también la creación del vídeo donde se va a poder ver en tres dimensiones pues aquellos edificios que bueno, que ahora mismo están lo que son las estructuras que quedan, ¿no? Pero que se recrean esos edificios como pudieron haber sido. Y probablemente es nuestra intención que a finales de noviembre se acaben con las obras de adecuación para lo que es la entrada a través de la muralla por parte de los visitantes y el acotamiento de las estructuras para delimitar y que la gente no pueda sobrepasar sobre ellas, y probablemente, como digo, para finales de noviembre podamos abrir al público de nuevo pues nuestro yacimiento de Ocuri y que todo el mundo pueda volver a disfrutar de ello. Y esto es todo desde la Delegación de Cultura. Gracias. Ya para finalizar, Bartolomé Panal, responsable del área de medio ambiente, ha informado al Pleno sobre la puesta en marcha de un servicio especial de limpieza para la zona de los 20 pilares. Finalmente, el concejal de Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, agradecía públicamente el trabajo realizado por los agentes de la Policía Local de Ubrique durante la trágica jornada del 6 de octubre. Decir también que se tuvo que hacer una actuación de servicio de limpieza del bioreciclaje en los 20 pilares, debido a que ciertas personas hacen de aquello que parezca un vertedero de vidrio y envases. Debido a esto, se procederá brevemente a la colocación de un cartel informativo recordándoles las ordenanzas de limpieza y residuos, donde va a aparecer las sanciones que le correspondan en dicha ordenanza. Bueno, pues yo en mi intervención no voy a hacer mención y voy a tratar nada sobre control y fiscalización. Solamente pues mi intervención solo destacar en pleno municipal y agradecer por parte de este equipo de gobierno y Ayuntamiento de Ubrique la profesionalidad, dedicación, trabajo y entrega que nuestra policía local nos demostró a todos en el fatídico pasado 6 de octubre. E informar que según escritos recibidos en este ayuntamiento, todos los efectivos que intervinieron en el servicio de este suceso han renunciado a cualquier remuneración económica por ese servicio. Por tanto, desde el Pleno Municipal, reiterarles las gracias. Con esta última intervención de Víctor Chávez, despedimos esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.